Buen día, oyentes del informativo Farco. Pese al decreto que obliga a mantener los precios de los productos básicos sin aumento, con el transcurrir de las semanas se empieza a notar la suba de algunos de estos alimentos de la canasta básica. Anticipándose a esta situación, un grupo de productoras y productores de frutas y verduras de Colonia Carolla acercó al municipio una propuesta para garantizar el bolsón de verduras accesibles. Esta iniciativa fue tomada por el área de economía social de la municipalidad, que además aseguró la distribución gratuita. Hace una semana que en Colonia Carolla las personas consideradas de riesgo o con movilidad reducida pueden acceder a este servicio. La propuesta es garantizar la distribución casa por casa de los bolsones que estén disponibles todas las semanas. Nos parece importante en este marco, al no poder hacer feria y tener llegada a las personas, que ellos puedan alcanzar esta propuesta, porque además de que es un alimento esencial y nutritivo, nos parecía de suma importancia acercárselo a las personas con la movilidad reducida, que inclusive que integran los grupos de riesgos, también teniendo en cuenta que la colonia tiene espacios alejados. Y bueno, no todo el mundo tenemos al alcance una despensa, un almacén en la esquina, una verdulería, y bueno, nos parecía como primera medida poder llegar a la comunidad. Quien habla es Laura Sosa, encargada del área de economía social de la municipalidad. En esta zona, la Feria del Camino Real, que nuclea agricultores y agricultoras familiares, viene trabajando desde hace 10 años en garantizar el acceso a alimentos sanos, frescos y desde hace un tiempo también alimentos y productos agroecológicos. Estas agricultoras y agricultores rurales forman parte de la comunidad y conocen bien las dificultades de muchas familias al no poder acceder a las zonas comerciales. Es por eso que el servicio también contempla a las personas que vivan en zona rural o no tengan alguna verdulería en las cercanías. Nosotros lo que le pedimos es que ellos garantizaran el cajón de la verdura, manteniendo el precio, y nosotros ahí hicimos esta articulación para que ellos también les sirviera esta cuestión de hacer el reparto a domicilio, ya que muchos de ellos que vienen trabajando en la quinta no tenían la posibilidad de hacer esto, de delivery. La distribución de los productos es esencial para garantizar la cadena de comercio. Por eso, desde la municipalidad decidieron ofrecer este bolsón al precio de 350 pesos, absorbiendo el costo de la distribución. Este bolsón de frutas y verduras incluye al menos 5 variedades de alimentos disponibles, además de contar con un servicio de delivery sin cargo. Reportó para Radio La Ronda, Maravaca.